Estos son los principales titulares del boletín informativo del 26 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El primer ministro japonés buscará un acuerdo arancelario con el presidente de Estados Unidos durante la próxima cumbre del G7. Ucrania y Rusia concluyen su mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la invasión rusa. La Asociación de Sumo de Japón planea ascender esta semana a los Eki Onosato a la máxima categoría de Yokozuna. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, dio a conocer que continuará con las conversaciones sobre medidas arancelarias con los Estados Unidos de cara a lograr un acuerdo con el presidente Donald Trump al margen de la cumbre del G7 el mes próximo. Ishiba intercambió el domingo opiniones con jefes de astilleros en la ciudad de Maizuru, prefectura de Kioto. El mandatario nipón les dijo: "Agradecería mucho si habláramos de lo que se puede lograr a través de la cooperación nipo-estadounidense y sus posibles ventajas". El viernes hubo negociaciones de alto nivel entre Japón y los Estados Unidos. La parte japonesa ya había propuesto utilizar la capacidad de construcción naval de Japón para reparar en el país barcos militares estadounidenses. En una conferencia de prensa, Ishiba mencionó: "A los Estados Unidos les interesa saber si sus barcos militares se pueden reparar en Japón. De ser posible, deseamos ofrecer apoyo a este respecto". Asimismo, el primer ministro dijo que su gobierno considerará promover la cooperación con respecto a las naves rompehielos que atraviesan el Círculo Polar Ártico. Por otra parte, el ministro a cargo de la revitalización económica de Japón, Akazawa Ryosei, volvió al país el domingo por la tarde después de su reciente ronda de negociaciones a alto nivel con los Estados Unidos. Akazawa dijo que ambas partes habían abordado una serie de cuestiones, como la expansión comercial, las medidas no arancelarias y la cooperación en materia de seguridad económica. El ministro expresó su esperanza de sostener lo más pronto posible otra ronda de negociaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que estuvo ausente la última vez. Según dio a conocer Akazawa, Japón y los Estados Unidos ya habían llegado a un consenso para sostener consultas intensivas en mayo o posteriormente. Puso de manifiesto su deseo de entablar más conversaciones con los estadounidenses cuando le convenga a ambas partes. La automotriz japonesa Honda ha informado de su intención de aumentar la producción de vehículos híbridos en los Estados Unidos. Este tipo de automóviles está ganando popularidad en el país norteamericano. Honda produce unos 250.000 coches al año en la fábrica del estado de Indiana, en el medio oeste de Estados Unidos. Los automóviles híbridos representan el 60% de los vehículos producidos en dicha fábrica. Honda prevé que los coches híbridos ganen más popularidad en los Estados Unidos y planea fortalecer la producción en la fábrica, incluyendo el aumento del número de modelos. La automotriz también planea ampliar la adquisición de componentes fabricados en los Estados Unidos a la luz de las medidas arancelarias impuestas por la administración del presidente Donald Trump. Los fabricantes de automóviles están revisando sus sistemas de producción y estrategias de venta como consecuencia de una ralentización en las ventas de vehículos eléctricos, además de las medidas arancelarias de Trump. Ucrania y Rusia concluyeron un intercambio de prisioneros de 3 días. Cada país entregó 1,000 personas y se trata del mayor intercambio de este tipo entre ambas partes desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en 2022. El domingo, último día del intercambio, Ucrania y Rusia anunciaron que habían liberado a 303 militares cada uno esa misma jornada. Ambos países habían acordado el intercambio durante unas conversaciones directas que se celebraron el 16 de mayo en Estambul, Turquía. Se trató de la primera reunión cara a cara entre Ucrania y Rusia en aproximadamente 3 años. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, utilizó las redes sociales para dar a conocer su compromiso de recuperar a todos y cada uno de sus compatriotas que permanecen en cautiverio ruso. Mientras tanto, Rusia lanzó una serie de ataques con drones y misiles contra Ucrania entre la noche del sábado y el domingo. Entre las zonas afectadas están la capital Kiev y la provincia noroccidental de Zhytomyr. Por lo menos 12 personas murieron, entre ellas 3 niños. En los ataques se utilizaron cerca de 300 drones y casi 70 misiles, incluidos los del tipo balístico. Según la agencia de noticias Reuters, se trataría del mayor ataque aéreo desde el comienzo de la invasión rusa. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Asociación de Sumo de Japón decidió realizar el miércoles una reunión especial de su junta directiva para ascender al Ozeki, o campeón, Onosato, a la categoría de Yokozuna, o gran campeón, la más alta. Onosato terminó el gran torneo de mayo con 14 victorias y una derrota tras perder ante el Yokozuna Hoshoryu el domingo en la última de las 15 jornadas. Onosato se aseguró su segundo campeonato consecutivo como Ozeki el 13º día al conseguir un registro de 13 victorias y 0 derrotas, su racha de triunfos más larga. También es su cuarto título en total. La asociación preguntará el lunes al Consejo de Deliberación Yokozuna si Onosato debe ser nombrado gran campeón. El reglamento interno del Consejo estipula que es necesario ganar 2 torneos consecutivos o un resultado similar para que se recomiende el ascenso de un Ozeki a la categoría de Yokozuna. Onosato tiene asegurada su promoción, ya que a ningún Ozeki se le ha negado después de cumplir las condiciones. El ascenso de Onosato sucede a tan solo 13 torneos de su debut como luchador profesional. Será el más rápido desde 1909, cuando se estableció la categoría de Yokozuna como el más alto en la tabla de clasificación de los luchadores de sumo. Personas ataviadas con armaduras de samurái participaron en una competencia ecuestre que consiste en atrapar banderas al aire como parte de un festival tradicional de la prefectura de Fukushima, noreste de Japón. Se dice que el festival anual Soma no Maoi data de hace más de un milenio. Este evento de 3 días ha sido declarado Patrimonio Folclórico Inmaterial de Importancia por el gobierno. El evento de este año comenzó el sábado. Unos 400 participantes desfilaron a caballo por la ciudad de Minamisoma en la segunda jornada. Entre los participantes había 40 mujeres, la mayor cantidad desde que se comenzaron a llevar registros. A partir de este año, los organizadores del festival eliminaron una condición que limitaba la participación femenina. Hasta ahora, solo las mujeres solteras y menores de 20 años podían participar en el festival. Las jinetes también estuvieron presentes en el mayor atractivo del festival, una competición que consiste en atrapar banderas lanzadas al aire por fuegos artificiales. Algunas tuvieron una actuación destacada. El domingo se realizó una ceremonia en el aeropuerto de Narita, cercano a Tokio, en ocasión del inicio de obras a escala total para la ampliación de una de las pistas actuales y la construcción de una tercera. Un total de 70 personas, entre ellas funcionarios del Ministerio de Transporte y el gobernador de la prefectura de Chiba, asistieron al acto realizado por la Corporación del Aeropuerto Internacional de Narita. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.